Esto arranca hace un tiempo. En febrero ya habíamos tenido una reunión con la Policía Rural en nuestra sede y una reunión con el municipio para tratar de avanzar en temas que tenían que ver con la seguridad, con los caminos, con documento único de transporte. Y bueno, creo que es de público conocimiento, hubo algunos hechos que nos preocuparon, sobre todo hechos que tuvieron que ver con mantener familias de rehenes. Eso sucedió en Puesto Viejo, en La Llovizna, en Chacras La Trinidad, por ahí no es campo, pero sí en la casa del doctor Balaica, y el último caso fue en Don Manuel. Eso nos preocupó y sacamos un comunicado. Esto fue el viernes pasado, el viernes 23, un poco llamando la atención a todos, incluso a los productores, para que, a ver, para que no nos acostumbremos a la inseguridad, no solo en la zona rural, sino también en la urbana, y que entre todos tratemos de no naturalizarlo, ¿me entendés? O sea, que los productores reclamen, que la policía actúe y responda al llamado de los productores, al ejecutivo, que trate de gestionar los medios para que la policía pueda actuar. El lunes nos llaman desde la municipalidad y nos convocan a una reunión para mañana, para ayer, perdón, 27. De la reunión participó la señora intendenta, Marisa Fassi, Fernando Jactus, que es el jefe de gabinete, y Rodolfo Ojeda, que es el secretario de Seguridad. Por la policía fue encabezada, digamos, la delegación por Ignacio Rosales, que es el jefe de la Superintendencia de Delitos Rurales. Y también estuvo el jefe de las patrullas rurales, de los comandos de prevención rural, mejor dicho, es Ortiz de apellido. Y por la rural fuimos con Alberto Ruete Güemes, que es el vicepresidente, y fui yo. La verdad que la reunión fue, nos fuimos contentos, fue productiva en cuanto a que la intendencia se manifestó que se va a ocupar de tratar de gestionar más recursos materiales, para ponerlo en palabras más precisas, patrulleros, son bastante obsoletos y hace bastante tiempo que no se renuevan. Le pidió a la policía que aporte los recursos humanos, que también hacen falta, y fue muy clara pidiéndole compromiso a la policía para que actúe. Lo que también se resolvió, que ya lo habíamos empezado a hablar en febrero, es implementar el SOS Rural. El SOS Rural es un sistema de georreferenciación de los campos. Es como que vos en la puerta de tu casa tenés un numerito, ¿sí? Con el nombre de la calle y el número. Bueno, esto sería lo mismo, pero en el campo, en cada una de las tranqueras de los productores. La intendenta también habló de la posibilidad de implementar un botón antipánico. Se habló sobre la escuela de futura escuela de policía rural. O sea, lo positivo es, digamos, como que todos coincidimos en la necesidad de hacer algo, ¿sí? De no acostumbrarnos a la inseguridad. Y bueno, y en el corto plazo, si vos querés implementar estas medidas, digamos, el delito en el ámbito rural tiene características muy específicas, que se basan fundamentalmente en la prevención. Cuando vos hablás de Cañuelas, tiene 119.000 hectáreas, tiene más de 100.000 hectáreas que son rurales, con 1.200 kilómetros de caminos rurales. Imagínate, con dos patrulleros, cuando voy para el lado de Ahondo, me están robando en Uriberarrea. O sea, básicamente tiene que ser prevención. O sea, ahí tiene que haber mucho trabajo de investigación, de quién, cómo, dónde, bromatología de la municipalidad que controle las carnicerías para que no se venda carne que no está, a ver, que puede ser proveniente de algún ilícito. Sobre todo eso es que hay que trabajar. Claramente, bueno, la policía manifestó que hoy, con el famoso COVID que nos afecta a todos, hay problemas de disponibilidad de personal. Esto es como cualquier empresa, como cualquier fábrica. Vos tenés gente que se enferma y no puede ir. Gente que por otros motivos de salud no concurre, y la realidad es que hoy tienen poco personal. Pero creo que lo importante es que en la vida esto sirve para todo, es definir hacia dónde querés ir, y una vez que sabés hacia dónde querés ir, cómo gestionar los recursos. Por eso te decía que nos fuimos contentos en cuanto a que el municipio se comprometió en el corto plazo a conseguir camionetas, después todo lo que haga falta. Pero le pidió también a la policía, sobre todo al superintendente de la policía rural, quien es el que distribuye el personal, que aporte el personal para que esos recursos que va a conseguir el municipio puedan funcionar. Evidentemente, si vos me preguntás hoy en el corto plazo, en el mañana, en la semana que viene, es solo una expresión de deseos. Lo que sí se acordó en empezar a actuar en lo inmediato es en la implementación del SOS rural. En eso podemos trabajar. La rural pone el recurso económico para. Ya tenemos comprado un GPS para entregar a la policía el día que se decida actuar, para imprimir el sistema de placas. En todo eso ¿Esto qué podemos empezar a trabajar. facilitaría? Esto en realidad sirve para todo, no solo para la seguridad, sirve también para la salud, para los bomberos. O sea, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué vemos que sucede? Llega nuevo personal a la policía. Entonces dice, mira, están robando en el campo de Noceda. Y el tipo, ¿y dónde queda? Y mira, del almacén La Fortuna, vos doblás, segunda bajada cuando pasás el peaje. Bueno, y el pobre tipo no sabe dónde ir. Esto básicamente se trata de un GPS, el que hasta hoy existen en los celulares, donde vos le pones una letra y un número, supongamos C2, circunscripción 2, ¿sí? Número 128, campo 128. El mismo GPS te lleva a la tranquera, o sea, el productor va a señalar cuál es la tranquera de entrada y el mismo sistema te lleva. Entonces, cuando un productor, para que un sistema funcione, primero necesitas a alguien que te atienda al teléfono. O sea, yo estoy. Un incendio, no solo hablo de cuestiones de seguridad, pero bueno, hablemos de nada más que el tema de seguridad, un robo. Entonces yo te estoy diciendo C1 128. Vos no me podés decir que te fuiste para C7, que es la circunscripción 7 donde está Udaondo. Vos tenés que ir para acá, para el lado del taladro. C2 es eso, ¿me entendés? O sea, ya nadie se puede hacer, perdón la expresión, el pavo. O sea, y podés poner a un chofer que no conozca los caminos rurales. Eso es clave. Entonces, insisto, para que la cosa funcione hay tecnología, tenés que tener los recursos, pero estas cosas son elementales. Si vos no tenés a alguien que conozca el camino y que no pueda llegar donde alguien está denunciando que se está produciendo un hecho, a ver, estás en el horno. Eso también tiene que ver con el mantenimiento de los caminos. Con que haya electricidad. Tiene que ver con un montón de cosas que de a poco tenemos solucionando, pero como te decía en un principio, creo que tenemos que fijar un norte y después, bueno, poner las pilas entre todos. Soluciones mágicas no hay, ¿eh? Y en cuanto a los hechos delictivos, ¿tienen alguna sospecha de que se armó una banda en específico o en relación a eso parecido? Yo te puedo contar lo que me dijeron y lo que leí en algunos medios. La banda que había entrado en Puesto Viejo, en La Llovizna. Parece que se había disuelto. Pero bueno, ahora se repitieron algunos hechos, como es el de Don Manuel, y hay una sospecha que es una banda distinta, ¿viste? El tema es, a veces ellos lo identifican por el modo de accionar, la cantidad de integrantes, cómo actúan. Eso manifestamos también, hay un tema que nos preocupa porque hay información. Cuando difícilmente un robo en el que hay dos vehículos y cinco o seis personas o delincuentes, si vos los querés llamar, involucrados, normalmente hay una inteligencia previa. O sea, yo digo, nadie va a la noche al medio de la nada y dice, veo una luz por allá, dejo el auto acá y me voy caminando 1.000 metros a ver a quién encuentro. Esa persona sabe quién está, qué es lo que tiene. Bueno, y ese tipo de hechos que se estaban repitiendo, evidentemente nos preocupan porque ya son delitos incluso contra las personas. A ver, que te roben una camioneta, tenés un seguro, lo podés recuperar. Perdón, pero un seguro, digamos, perdón, un delito contra las personas, y insisto, no solo el ámbito rural, no tiene vuelta atrás. O sea, empezamos a vivirlo en Cañuelas, donde se acuerdan la señora esta que esta falleció, o sea, una anciana que le entraron en la casa. Bueno, creo que el mensaje para la comunidad es no nos acostumbremos a esto. Esto no es natural y veamos cómo revertirlo. Si no, cuando tomemos conciencia nos vamos a dar cuenta tarde. Y no esperemos, digamos, a ser personalmente víctimas de un delito para empezar a reclamar. Bueno, de eso se trató.